Eso, besos, aplausos a Mapuche en esta ventana que se abre de par en par, sabrosito, con la inmortal Celia Cruz. Y la vida es un carnaval. Sí, señor, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par hoy, miércoles 26 de febrero de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el carnestolendo, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, quien les besa, abraza, les lanza bendiciones y buenas energías, Enza García. Y Randall Borges, pues, me avisó que... Habrá aplausos, Randall. Y me avisó que se incorporará un poco más adelante el programa, que va a llegar un poco tarde la mañana de hoy. Así que bueno, estaremos esperando a que se incorpore. Y por supuesto que también les manda muchos abrazos y buenas energías para todos y todas ustedes que nos escuchan todas las mañanas, que siempre nos acompañan, que nos dan su cariño, sus opiniones y sobre todo sus buenas energías. Así estamos, ¿no? A ver, bueno, y ya 26 de febrero de 2014, mañana y pasado son días, no fueron decretados días no laborables, porque se conmemoran el 25 aniversario de la rebelión popular del 27 y el 28 de febrero de 1989. Recordemos, ¿no?, que fue lo que llevó a ese estallido social, un estallido popular, porque ese estallido no vino de los sectores medios. Estábamos, ¿no? Primero ya se venía el viernes negro, o sea, veníamos del viernes negro, de una devaluación de la moneda en el gobierno de Luis Herrera Campins. Después gana la presidencia Jaime Lucinchi y vemos una total corrupción, una gran corrupción de la sociedad política, de la casta política, que no era muy santa, pero bueno, ahí vimos cómo en el gobierno de Lucinchi, cómo se llegó pues al extremo, ¿no? Se llegó al extremo de la corrupción, un presidente con serios problemas de alcoholismo, un país que terminó siendo manejado por la compañera sentimental de Jaime Lucinchi en aquel entonces, sin entrar en cuestiones peyorativas si era el amante o no era el amante. El asunto es que le dejó las manos de las riendas del país a una mujer que, de acuerdo a si le jalaban mecate o no le jalaban mecate, daba favores o no daba favores, ¿no? Después de eso, pues se lanza a la reelección Carlos Andrés Pérez con promesas de regresar a la Venezuela saudita, a esa Venezuela añorada de Miami te adoro, solo pienso en ti. Entonces diciendo, bueno, está barato, dame dos, va a volver lo mismo, funda Ayacucho, va a volver a correr el dinero, cosa que también nos tenemos que ubicar en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se estaba llevando a cabo en el Medio Oriente la guerra del Yom Kippur, eso subió los precios del barril de petróleo y a Venezuela, pues en vista de la situación en el Medio Oriente, pues a Venezuela pues le entró muchísimo dinero. Eran otras condiciones. Por otro lado, pues Carlos Andrés Pérez pues tomó medidas que fueron respaldadas por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que fue la nacionalización de la industria petrolera. Y la gente pensaba que íbamos a volver, ¿no? El electorado pensó que íbamos a volver a los años dorados, ¿no? Porque después del gobierno de Luis Herrera, que viene esta devaluación de la moneda, este viernes negro, pues se fue cayendo poco a poco en una crisis económica y en una crisis de valores. Gana Carlos Andrés Pérez con promesas demagógicas, promesas de volver a esa Venezuela saudita, y el hombre ha lanzado un paquete de medidas económicas donde dice, estamos en quiebra, hay que apretarse el cinturón, vamos a privatizarlo todo, vamos a liberar precios, toda una serie de medidas antipopulares que esa misma decepción y esa rabia acumulada durante, prácticamente desde el viernes negro, esa rabia acumulada pues estalló. Una rebelión en los sectores populares, porque bueno, recordemos que en aquel entonces no se conseguían productos de primera necesidad por culpa de un vicio muy arraigado en la sociedad venezolana, en el comerciante venezolano, que es lamentablemente el acaparamiento. ¿Por qué se dio este acaparamiento? Porque como iban a liberar los precios, tenían los productos guardados para remarcarlos y ponerlos altos. Y entonces veías que la gente iba al abastico, en los sectores populares, en los mismos supermercados de leche, no hay. ¿Hay aceite? No hay. ¿Hay tal cosa? No hay. Y estaba todo escondido en las bodegas y la gente lo sabía, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó en el 27 y el 28 de febrero de 1989. Y se conmemoran 25 años de esa rebelión popular que en cierta forma le terminó de dar el empujón a este grupo de militares patriotas que años más tarde se alzarían en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Bueno, estos días coinciden con el fin de semana previo al carnaval, lunes y martes, por eso abrimos con carnaval, lunes y martes de carnaval, pues ya los venezolanos y las venezolanas pues nos dispondremos a disfrutar de ese asueto, a disfrutar de un merecido descanso, porque el agotamiento psicológico al que hemos sido sometidos las últimas semanas amerita que nos desconectemos y disfrutemos un poquito de este país tan hermoso en el que vivimos, ¿no? Retomar ese sentido de pertenencia a una Venezuela bonita, a una Venezuela alegre, grata, a una Venezuela hermanada. Eso es pues lo que todos y todas necesitamos y deseamos, ¿no? De hecho, llama mucho la atención sectores de la ultraderecha, cuando hablo de sectores de la ultraderecha no hablo del 100% de la oposición, hablo de esta minoría mínima que no llega ni al 5%, que son los que quieren mantener incendiado el país. Pues estos señores están llamando a la gente a que no disfruten el carnaval, que no salgan a las playas, que no hagan esto, que no hagan lo otro. Pero bueno, señores, yo no sé cómo van a ser muchos seguidores de la oposición que ya tienen su paquetico carnestolendo comprado desde diciembre del año pasado. Traten de ir a estas alturas, traten de conseguir alojamiento en cualquier posada, en cualquier hotel, conseguir pasaje para salir de Caracas y no lo consigues porque la gente ya pagó su paquete de carnaval y se va a ir de vacaciones de carnaval, les guste o no. Quisieron inflar una información, una nota de prensa, la quisieron inflar señalando que hay alcaldías que suspendieron la celebración de carnaval. Esas alcaldías son de oposición y no son precisamente puntos turísticos en carnavales. Señores, la alcaldía de Chacao, ¿qué carrizo hace la alcaldía de Chacao en carnaval, además de elegir a la reina de la tercera edad? La reina de la tercera edad y un templetico en la Plaza Altamira, que no requiere mucha inversión, para que lleven a los pocos niños que se quedan en Altamira, porque casi todos se van para la playa, para que den un paseíto con papelillos. Esas siempre han sido las celebraciones del municipio de Chacao. No estamos hablando de carrozas, de bailes, de grandes eventos. Que la alcaldía de Sucre, ¿cómo ha celebrado el carnaval el alcalde de Sucre? Poniendo piscinas inflables todas cochinas en la Plaza de Petare. Una cuestión antihigiénica. Porque imagínense ustedes ese agua empozada, porque es agua empozada. Porque en una piscina normal y tradicional hay tratamientos con cloro, hay tratamientos, o sea, se cuida el agua, se limpia. Pero no, unas piscinas inflables con agua empozada para que la gente empiece a bañarse allí. A mí en lo personal, de verdad, no me parece nada higiénico. Pero así es como celebra el carnaval el alcalde Ocariz. O sea, que tampoco es que tú dices, ¡ay, qué bruto, qué horror! El gentío que va para Sucre a celebrar los carnavales. Entonces, señores, no nos vengan con cuentos porque a la hora de la chiquita, los sitios emblemáticos de celebración del carnaval, como Carúpano, que son los carnavales más importantes del país, el Callao en el estado Bolívar, se van a llevar a cabo. Se van a llevar a cabo. Y las playas, traten, en serio, ahora que dieron estos días no laborables, 27 y 28 de febrero, trate usted de conseguir algo. En estos dos días, trate usted de conseguir algo para ir a pasar el carnaval fuera. Está todo full. Lo que le quedará, si a última hora decide irse de carnavales, es agarrar su carpita y buscar un huequito en Choroní. Que por cierto, hay un montón de playas aptas, ya está desplegándose el operativo de carnavales, porque señores, en 2002 intentaron quitarnos la Navidad y no pudieron. En 2014 nos quieren quitar el carnaval y no van a poder. De hecho, ahí se ha visto la ciudad, Caracas prácticamente ha vuelto a la normalidad. Está la gente en la calle, ahí están las tiendas del centro llenas de mamás buscándole el disfraz al muchachito para los que vayan a desfilar o por estar por aquí por Caracas. Y está la gente haciendo sus maletas, comprando en los supermercados, comprando las cosas que se va a llevar para irse para la playita, para irse para la montaña. Porque señores, los venezolanos lo que queremos es paz y lo que queremos es vivir en paz. Y poco a poco la gente se está liberando de ese 5% de la oposición, porque ni siquiera 5% del país, 5% de la oposición con posturas extremistas. de corte fascista, que los hace realizar acciones de corte terrorista. A los violentos, señores, hay que aislarlos y tenemos que seguir adelante. Revisamos informaciones que se han dado y bueno, la información más importante del día es que hoy instalan la Conferencia por la Paz. A las 6:00 p.m. se instala la Conferencia Nacional por la Paz en el Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro convocó a todos los sectores para vernos la cara, ojo a ojo, para decirnos las verdades con respeto, con tolerancia y para que construyamos una agenda de paz. De paz política, de paz social. Propuso dos puntos: respeto a la Constitución y apoyar la creación de la Comisión de la Verdad. Ayer, por cierto, vi un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana diciendo que ellos estaban en contra de las protestas violentas y que hay que protestar en el marco de la Constitución. Realmente lo agradecemos, ¿no? Pero cuando dicen apoyamos las protestas que se dan en el marco de la Constitución, me parece que hay cierta ambigüedad. ¿Por qué lo digo? Porque María Corina Machado y sectores de la ultraderecha, sectores de esta minoría violenta, dicen, son de los que señalan que este tipo de protesta, tipo guarimba, que se instala dentro del artículo 350 de la Constitución, que es el del derecho a la rebelión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el artículo 350 le dan la explicación que les da la regalada gana, ¿no? Bueno, señaló el presidente Nicolás Maduro que la conferencia se desarrollará para que los venezolanos realicen un debate respetuoso, de altura y tolerancia, con el fin de construir una agenda de paz política y social. En este sentido, subrayó que el primer punto de la agenda debe ser el respeto a la Constitución, porque nadie puede venir a derrocar violentamente a ningún gobierno en nuestro país. Indicó que como segundo tema propondrá apoyar la Comisión de la Verdad, que va a designar la Asamblea Nacional para que saquen todas las pruebas que hay de las agresiones, de los asesinatos. Con respecto a la CAN TV, recordemos pues bueno la cantidad de daños que le han hecho a la telefónica del Estado, pues el presidente Maduro anunció la aprobación de 7.500.000 bolívares para reconstruir centrales telefónicas destruidas por los grupos violentos de la derecha. Vamos a reconstruir todas las centrales telefónicas y todos los centros de trabajo que fueron destruidos por los guarimberos. El presidente Maduro mostró fotografías de los destrozos causados por los grupos fascistas a la CAN TV. Anunció la entrega de 6 nuevas camionetas a la estatal telefónica para sustituir las que fueron quemadas en varios estados del país. Además, agradeció a los trabajadores, quienes pese a los ataques a las unidades operativas y edificios, han mantenido a la CAN TV funcionando todos los días como debe ser. No podrán los violentos parar el funcionamiento de la patria. No han podido ni podrán. Precisó que estos grupos minoritarios de la derecha no pueden pretender llenar de violencia y quemar el país para cambiar la voluntad a la mayoría de Venezuela que quiere paz y revolución. También dijo Nicolás Maduro que fueron identificados quienes asediaron ayer la vivienda del presidente de Tevez, Winston Vallenilla, ubicada en Prados del Este, en el municipio de Baruta. Uno por uno caerá en manos de la justicia, como debe ser, con respeto a la Constitución y a todos los derechos, pero no voy a aceptar más intolerancia contra la familia venezolana. Maduro mostró gráficas donde se evidencian las agresiones contra la vivienda de Vallenilla, así como las bombas Molotov que fueron encontradas afuera de su casa. Por su parte, Vallenilla denunció que estos grupos fascistas han amenazado con matar a su familia y quemar su casa. Subrayó que 2 días consecutivos han trancado todas las cercanías de su casa con barricadas. Han colocado miguelitos en las aceras, en la calle. Han echado aceite a los policías acostados para que la gente tenga accidentes. Han colocado guayas en las cercanías también de la casa, explicó el artista venezolano. También dijo Winston Vallenilla que le escribió al alcalde de Baruta, Gerardo Blight, y no recibió ninguna respuesta. Además, acotó que desde el día en que me declaré chavista me tienen una guerra a muerte. Sí, es lamentable lo que decía Winston Vallenilla, ¿no? El acoso que es sometido por sus vecinos, amenazas de muerte, agresiones, que nos consta todo han recibido su esposa, sus hijos, hijos pequeños. Algo que decía Winston Vallenilla ayer, que cómo es posible que cuando que le está buscando cupo en la escuela, su hijo cupo en los colegios, y les dicen que no hay cupo, ¿no? Hasta esos extremos llega el fanatismo, ¿no? Winston no es la única persona afectada en Prados del Este por esta minoría que pone miguelitos y echa aceite, pero bueno, realmente es una lástima también que los vecinos, que lo deben de conocer desde hace años, que deben conocer su parte humana, aparte de su parte política, pues, oye, no sean solidarios, ¿no? Y vemos cómo la policía de Baruta se hace a la vista gorda. O tienen miedo de ser linchados por estos facinerosos, o sencillamente son cómplices, ¿no? Es lamentable. Yo lo escuchaba ayer y yo lo que decía, bueno, mira, Winston, creo que te va a tocar mudarte. Mudarte para el oeste de Caracas, donde por lo menos Jorge Rodríguez puede poner, donde Jorge Rodríguez pone orden, ¿no? Realmente piénsalo, lo que pasa es que da rabia el tener que salir de tu hogar por culpa de una minoría facinerosa. Realmente da rabia. Cada quien tiene derecho a vivir donde quiera. ¿Por qué vamos a caer en la trampa de los guetos? No podemos caer en esos extremos, ¿no? Bueno, también dijo el presidente Nicolás Maduro que ya fueron detenidos quienes pusieron las guayas que causaron la muerte del motorizado Elvis Durán el pasado viernes en la avenida Rómulo Gallegos. Así que a capturar a los asesinos y sicarios mandados a asesinar a Antonio Cermeño, enfatizó. Sí, bueno, desde aquí hay dos sucesos que lamentamos. Una de ellas fue el asesinato del campeón mundial de boxeo Antonio Cermeño. La primera versión que circula es que él iba con su familia. Lo secuestraron, vinieron unos antisociales, lo secuestraron, hicieron una parada en una bomba de gasolina, la esposa y dos personas de la tercera edad que estaban con Cermeño aprovecharon la oportunidad para escapar. Cermeño no corrió con la misma suerte y su cadáver apareció el día de ayer. Lamentamos que estas cosas ocurran con nuestros atletas, lamentamos que esto ocurra con Antonio Cermeño, quien además forma parte de la Comisión por la Paz y la Vida y ha instalado escuelas deportivas, escuelas de boxeo de calle en las barriadas para acercar a nuestros jóvenes al deporte y alejarlos de la droga y de la violencia, ¿no? Por ahí circula también la posibilidad, circula la especie de que sicarios pudieran estar metidos en este suceso. Pues bueno, que se investigue y que la investigación llegue a todas sus consecuencias. Otro hecho lamentable que debemos reseñar aquí fue la agresión sufrida por nuestro compañero de Venezolana de Televisión y amigo personal, Ronald Muñoz, quien fue agredido por esta minoría mínima de ultraderecha que está haciendo desmanes allá en el Táchira. Tanto él como el equipo de Venezolana de Televisión fueron atacados. De hecho, el compañero Ronald Muñoz pasó un tiempo en terapia intensiva por los golpes que recibió en la cabeza y recibió en muchas partes del cuerpo. Lamentamos el no pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas. Lamentamos el no pronunciamiento de la CIP y todos estos organismos que supuestamente protegen la libertad de expresión, la libertad de información, los derechos humanos de los periodistas, pero que si son periodistas que trabajan para el Estado venezolano, guardan el más sepulcral de los silencios. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que el carnaval va con todo y que se desarrollarán con toda normalidad en el país. Destacó que la disyuntiva se plantea entre felicidad versus amargura, odio versus amor, violencia versus paz, carnaval versus fascismo. El carnaval va con todo, con la cultura, con los niños, con la juventud. Ahora nos quieren quitar el carnaval, indicó el presidente Maduro al hacer referencia a los deseos de este sector extremista de la derecha que se suspendan estas fiestas para continuar llevando violencia a las calles del país. Bueno, son las 10:26 minutos. El carnaval va con todo. Hoy es un nuevo día. Todos los días son un nuevo día que nos ayudan a empezar de nuevo y nos pueden ayudar a ser más felices y a liberarnos de esas cosas que tanto daño nos hacen. Vamos a la pausa con Facundo Cabral. Este es un nuevo día. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver

Paso venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Desde el barrio a las vitrinas y en el medio la calle ardiendo. Desde el barrio a las vitrinas y ninguna oración salvó la Santa María. Consecuente con su historia mi pueblo habló. Desde el barrio a las vitrinas llovieron balas y fuego de una decisión marcial que lo hizo resistir. Desde el barrio a las vitrinas mi pueblo amó su esperanza, mi pueblo amó su canción clandestina, resistió. Desde el barrio a las mi pueblo abrió las vitrinas y echó a volar esperanza y tantos sueños negados. Consecuente con su historia mi pueblo habló. Desde el barrio a las vitrinas lo humilde se hizo presente. Protagonista olvidado que asumió su corazón. Desde el barrio a las vitrinas la receta se hizo añicos. Mi pueblo buscando un nuevo futuro resistió. Desde el barrio a las vitrinas y en el medio la calle ardiendo. Es 36 minutos de la mañana. Regresamos a La Ventana con Ali Alejandro Primera y este tema dedicado a los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, desde el barrio a las vitrinas. Hermoso tema. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, y el día de hoy, los campesinos marcharán en respaldo a la Revolución Bolivariana. Esta marcha se llevará a cabo desde la Avenida Libertador hasta el Palacio de Miraflores. Recordemos que esta manifestación se suma a la serie de actividades que los últimos días han realizado los diferentes sectores representantes del poder popular en rechazo a los actos violentos del grupo de choque de la ultraderecha. Vale decir que han sido manifestaciones multitudinarias por sectores. Un día le tocó a las mujeres, otro día le tocó a los campesinos, otro día a los trabajadores petroleros, otro día a los trabajadores de la CANTV. Los movimientos de campesinos y pescadores de Venezuela ratifican este miércoles su respaldo a la Revolución Bolivariana con una movilización que fue convocada para las 10 de la mañana de hoy, ¿no? Ya debe estar arrancando aquí en Caracas, que lleva el nombre de Campesinos Sembrando Paz y Cosechando la Vida. Esta marcha está partiendo desde la Avenida Libertador, frente a la sede del Estatal Telefónica CANTV, pasando por la Avenida Urdaneta hasta llegar al Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Bien interesante, una serie de encuestas que han sido divulgadas, que revelan que los venezolanos queremos la paz. Una de ellas es la de International Consulting Services, que realizó un sondeo entre el 17 y el 24 de febrero. ¿Usted considera que las protestas han sido violentas? Pues el 82,4% de los encuestados dijeron que sí, el 14,2% respondió que no y el 3,4% no contesta. La segunda pregunta fue: ¿está usted de acuerdo con que continúen las protestas? Pues el 83,3% dijo que no, el 11,2% dijo que sí y no contesta el 3,4%. Esto es International Consulting Services. Están también la encuesta de Interlace, Monitor País, del 8 al 14 de febrero. Ante las propuestas que plantean las protestas para pedir la renuncia del presidente Maduro, ¿verdad? Ante las propuestas que plantean las protestas para pedir la renuncia del presidente Maduro, pues el 23% apoya salir a la calle. El 29% apoya esperar el lapso constitucional para convocar un referendo revocatorio y el 42% de la población dice que el presidente Maduro debe terminar su mandato. Debe terminar su mandato y hay un 3,4% que no contesta. Tenemos también para la solución de los problemas económicos, esta es la encuesta de Interlace, pues unos piensan, el 11% piensa que una alianza gobierno-oposición, 35% piensa que mano dura contra los acaparadores, un 29% opina que debe haber una alianza entre el gobierno y los empresarios y un 22%, insistimos, una minoría, piensa que es la salida del presidente Nicolás Maduro. Es otra de las cosas que señala esta encuesta de Interlace, que la gente apuesta a por un diálogo nacional más que por una salida violenta o una salida no constitucional para la crisis, ¿no? Bueno, estos son los resultados que han arrojado estas dos encuestas, encuestadoras International Consulting Services e Interlaces. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. Luisa González, ¿cómo estás? Hola, Luisa, chévere. Bueno, me alegra. Mira, ¿cómo están las casas, las cosas en Crazy Town? Pues gracias a Dios, ahora es Calma Town. Qué bueno. No, es que las cosas poco a poco han ido llegando a la normalidad. Y fíjate tú, no acabó porque me mandaron unas fotos de unos artículos que están saliendo publicados allá en Puerto Rico. Y ahora ya no están hablando de la violencia en Venezuela, sino que Estados Unidos y Caracas, entre Washington y Caracas, hay tensión. Sí, así ya están desviando ya la matriz de opinión y entonces ahora la guerra entre Estados Unidos y Venezuela, cosa a la que, bueno, yo respondo, señores, directamente no se van a meter aquí porque nosotros les surtimos petróleo, muajaja. Así que seguirán financiando a los grupos extremistas y ahí por ahí se meterán. Sí, ya estaba la señora Diana Ross Lepinen diciendo que Estados Unidos debiera bajar por lo menos el 10% de las compras petroleras a Venezuela. ¡Ay, qué bueno! Porque eso se lo vendemos a los rusos. Exacto, eso pensé yo, no, el 10% no, pues más. Sí, no, y andan abogando porque se congelen los bienes de los funcionarios del gobierno y en Estados Unidos, si los bienes, o será más bien los bienes de Citgo que quieren congelar allá. Exactamente. Sí, eso es estratégico, que digo yo que claro, se ha vendido. Que, no, y ¿sabes quiénes salen perdiendo con estas medidas? Por ejemplo, si echan, si joroban a Citgo, yo voy a decir otra palabra. Los pobres, las comunidades afroamericanas y latinas pobres de Nueva York que se han estado calentando gracias al combustible venezolano, gratuito. Así es. Mira, bueno, contenta de verdad que se haya adelantado el carnaval porque eso definitivamente apaga el fuego. Claro, fíjate, les tumbó la guarimbita, claro. Y hoy están pendientes de la playita. Claro. Hoy decían 26F trancazo. Yo digo, será trancazo de maletas, trancaron todas las maletas para ir a la playa. Definitivamente, no, mira, menos mal que la calma volvió a mi ciudad porque de verdad, Enza, mira, es terrible ver cómo vecinos se convierten en homicidas potenciales, sí. Dios mío, aquí la locura fue... al extremo. Afortunadamente mi esposo es de la junta de condominio de mi edificio, uh-huh. Y llamó a la calma, pero que había gente montada en la azotea preparando bombas molotov y inventando qué sé yo qué cosa. Él le dijo, mira, no, aquí no, vamos cada quien para su casa, aquí no va a pasar nada, porque estaban diciendo que se iban a meter los edificios. No, porque empiezan a estimular el miedo. Vienen las hordas chavistas, claro. Porque siguen con lo mismo. Es más, fíjate que antes eran los círculos bolivarianos, ahora son los colectivos. Los colectivos. Pero pregúntale a cualquiera de ellos, defíneme qué es un colectivo y no lo sabe. No, para ellos el colectivo es el... ¿Tú sabes cómo es el coco? ¿Alguna vez te has imaginado cómo es el coco? No, el coco es una figura abstracta a la que todo el mundo le tiene miedo. Pues bueno, para los sectores extremistas de la oposición y mucha clase media, los colectivos son eso, son el coco. Es una cosa que ni siquiera saben qué es. Sí, no saben ni con qué es, se come cómo eso. Es, ni qué... Sí, y yo digo, ellos atacan ahorita a los tupamaros. Adopta un tupamaro, así con ese sarcasmo, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, bueno, pero ¿de dónde surgen los tupamaros? ¿Cuándo nacieron los tupamaros? ¿Los tupamaros nacieron ahora o nacieron en la Cuarta República? Nacieron en la Cuarta República, bueno, nacieron precisamente para controlar el desastre en que el AMPA tenía convertido el 23 de enero. Claro. Y como el gobierno nacional tenía a esa comunidad abandonada, pues esa misma organización ayudó a salir adelante, o sea, a la autogestión de la misma comunidad. Es una experiencia de organización comunal bien interesante. Claro, entonces eso es lo que no ven. Resulta que los guayeros esos son pacíficos, adopta un guayero, pues. ¿Ah? Uh-huh. El señor Ángel Vivas, ese hay que nominarlo para el Premio Nobel de la Paz. Ah, bueno, es un pobre, de verdad que ese pobre señor está muy enfermo. O sea, uh-huh. La verdad que el gobierno ha sido bien inteligente como ha ido manejando el asunto uh-huh. con ese señor, sí. Porque eso puede terminar en una tragedia bien fea. Y bueno, afortunadamente... sobre inteligencia de este lado. Sí, afortunadamente, tú lo has dicho, Luisa. Sí, mira, hay un amiguito por aquí que te quiere saludar. Ah, qué bueno, creo que sé quién es. Hola, Alba Silva. Hola, Miguelito, ¿cómo estás, amor mío? Bien. Qué bueno, mire, ¿cómo te preparas para esos carnavales? Bien, quiero irme a la playita. Ay, qué rico, playita. Y mire, ¿te vas a disfrazar este carnaval? ¿Te vas a poner un disfraz? Voy a ir a la playita. A la playita. Ay, qué envidia, cochina, porque yo estoy de un blanco hace siglos que no me baño en la playa. Qué rico, Miguelito, disfruta el amor. Uh-huh. Chao. Chao, un beso grande, mi vida. Feliz día, Elsa. Bueno, feliz día, Luisa, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿qué tal? Todo bien, todo chévere. Bueno. Primero eran los círculos bolivarianos, ahora el colectivo, y si dejan, permiten que siga la guarima, van a decir que el sistema medio también. El sistema de medio, no, o el sistema nacional de orquesta. ¡Cuidado! ¡Que va a venir Dudamel a darle violinazos a la gente! Sí, es lo que le falta. Todos los niños, y que todos los niños son chavistas y le estamos metiendo. Tú sabes cómo son ellos de enfermos. Uh-huh. Lo que sí se ha notado es que el venezolano ha madurado muchísimo. Sí, políticamente, aun cuando están estos disociados montando, y la gente todavía no es que estoy diciendo que se volvieron chavistas, son otra cosa. Pero sí, bastante de la oposición ha madurado y se ha dado cuenta de toda esta situación, y que la vez pasada le dijeron que que llenar pipote con cementos en las, porque se iban a meter para los edificios, ¿te acuerdas? Ay, en mi edificio compraron todo un arsenal de piedra, cemento, de todas cosas. Sí, yo... cuando el sabotaje petrolero. Exacto, pusieron pipotes, lo llenaron todos de cementos y echándole piedra y broma, y después no tenían cómo pagar para que se lo quitaran del medio. Exactamente. Entonces, bueno, no podemos decir que no hay enemigo chiquito, hay que estar pendiente de ellos, porque es muy difícil pelear con los enfermos, porque no se puede razonar de ninguna manera y de ninguna forma, pero como sí te digo, han madurado, porque ellos saben que lo volvieron a engañar, le volvieron a decir que un segundito iban a sacar Maduro, y yo pensaba que la gente tenía todo ese poco de ya todo cuadrado y todo, y la gente salió a protestar pasando, pensando que ya que iban a hacer, y se dieron cuenta que los volvieron a engañar, pues. Uh-huh. Volvieron ellos a salir y están decepcionados porque se lo creyeron y seguirán en esa. Pero bueno, para adelante, vamos a disfrutar nuestros carnavales como debe ser, a tomarnos nuestra fotico y a todas las personas, a montar esa foto por Facebook y por todas partes, todo lo que estamos disfrutando en carnaval. Así es. Sí, más nada, montemos fotos. Aparte, mira, con estos días tan bellos que están haciendo, ese cielo azulito, ese sol así rico, bonito, así que picante. Sí. Ay, Dios mío, yo quiero playa. Seguramente ellos no van a montar fotos para que no salgan a los que le dijeron que fueran a... Claro, no, y para que no les digan, ¡traidores! Exacto. Mientras nosotros estamos defendiendo el país. Ustedes están en la playa. Pero nosotros sí, vamos, montemos nuestras fotos. Y yo no soy partícipe de montar mis fotos en Facebook ni nada de eso. Pero este año pienso ver toda, cuando haga parrilla y toda esa broma, todas esas fotos, ya, y pensé de esa forma. Yo creo que no hace falta ni siquiera de decirles a ellos, hagan esto, monten, que es mentira lo que están haciendo. ¿No sabes cómo vamos a tapar todo eso? Uh-huh. Con fotos de fiesta, donde estemos, pongan la fecha del periódico, póngasela, tómensela con un periódico, con portadas, y montemos todo para que eso pase para todo el mundo, que toda Venezuela está disfrutando sus carnavales. Así es. Esa es la única forma, y no sigamos contestándole a esos locos enfermos. Perfecto. Pásala bien tú también, Soraya, un beso grande. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nada, nos dice por aquí Eiber Barreto, escucha Venezuela Opina, Manuel Sutherland, hay esperanzas, con Nigmer Evans y Eiber Barreto, y está en enlace. Nos dice Oscar Figuera, los majunches pretendían tomar la redoma de las minas de Baruta hoy, y los revolucionarios pacíficamente no los dejamos. Así es, Oscar, felicidades. Dice Oscar, quisiera saber por qué el día de ayer fue retirada la carpa de la Guardia Nacional en la redoma de las minas de Baruta. Ah, caramba. Y dice también, quiero denunciar, esto lo dice Oscar Figuera por su cuenta de Twitter, quiero denunciar al señor Domingo Palacios, asistente de Gerardo Blight, como generador de guarimbas en las minas de Baruta. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Carmenza Amezquita Esteban, pues cuelga un pensamiento que no, yo pienso que nos sirve a todos nosotros, ¿no? Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría, el amor a la vida. Nos dice Lucila Amezquita, buen día compatriotas, empleados de todas las instituciones, la mayoría son traidores, hacen fuerza para salir del gobierno, la mayoría que conozco, es más, tengo familia en instituciones, son escuálidos, tocan cacerolas, que los revisen bien en la marcha, todos mosca. Mira, efectivamente hay gente de tendencia opositora, hay opositores en todas las instituciones del Estado, pero decir de allí que la mayoría son traidores, mira, no sabría decirte, o sea, porque hay personas que pueden que no estén con el gobierno y tienen derecho a manifestar sus ideas. No obstante, no sabotean. ¿Verdad? No sabotean. Hay unos que sí son saboteadores, obviamente. Corpo Elec está plagado de opositores saboteadores. Pero existen otras instituciones donde hay personas que no simpatizan con el proyecto bolivariano y no obstante hacen su trabajo y lo hacen bien. Como también hay mucho camarada que con el cuento, bueno, no es decir mucho, pero también en las instituciones hay camaradas que con el cuento de que son camaradas y son cuadros políticos, ni siquiera se toman la molestia de venir a trabajar. Y cobran un sueldo sin aparecerse en las instituciones donde cobran el sueldo. Yo sé casos de ese tipo. He visto casos de ese tipo. o que, bueno, que son irresponsables y dicen, no, no, no, pero a mí no me pueden votar porque soy camarada. Eso también pasa en las instituciones públicas. Ojo, son una minoría. Los camaradas así son una minoría, como también, dependiendo de la institución, ahí no me atrevo a decir si son minoría o mayoría, pero también quiero pensar que los opositores, saboteadores dentro de las instituciones, también son minoría, porque ahí tenemos, en Cantevé hay personas de oposición. No obstante, arreglaron rápido todos los ataques que han sufrido las instalaciones telefónicas. No tenemos informaciones de sabotajes dentro de la Cantevé, todo lo contrario, funciona bien. O sea, está funcionando bastante bien la Cantevé, independientemente de que haya personas de oposición. Yo conozco personas de oposición que están en Cantevé y ellos no sabotean. Ojo, pero también están, que esos sí sabotean, los de los agentes autorizados, que esos son concesionarios de Cantevé, y técnicos de Cantevé, que son concesionarios de Cantevé, y ahí Cantevé tiene que revisar que tenemos técnicos que te cobran por debajo cuerda para instalarte una línea telefónica. Tenemos gente de los agentes, las personas dueñas de agentes autorizados, que le llegan los Evolution y llegan los androides, que hace, o sea, llegan los Evolution 3, que son los últimos androides que ha sacado el Estado, le mandan a la misma Cantevé facturas falsas para revenderlos en mercadolibre.com. Porque hay mucho agente autorizado de MobileNet que pertenece a Cantevé que sabotea. Y ahí hay que echar el ojo. Señores, al saboteador, sea cual sea su tendencia política, hay que sacarlo de las instituciones del Estado. Bueno, son las 10:53 minutos. Antes de irnos a la pausa, leemos dos tweets más que nos han llegado. Nos dice, la contienda Cifrina fracasó, para que sean serios. Y para que sean serios también, podemos hacer referencia para que vayamos tranquilos y disfrutemos tranquilos de nuestros carnavales y para que esto lo vayamos replicando también al exterior, los que tenemos familiares y amigos afuera, que según el canciller Elías Agua, los focos de violencia están prácticamente reducidos en el país. El ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, informó este martes que los focos de violencia promovidos desde hace 2 semanas por grupos fascistas de la derecha venezolana se han reducido significativamente. Para ayer martes, los focos de violencia estaban prácticamente reducidos a menos de 10 municipios del país, dijo Agua en declaraciones para Telesur. Podemos decir que la mayoría del pueblo venezolano está a punto de lograr una gran victoria democrática de paz y estabilidad sobre los grupos violentos que intentaron derrocar al presidente Nicolás Maduro durante las últimas 2 semanas, añadió el ministro al tiempo que ratificó que la mayoría del país se encuentra en normalidad. Así que bueno, así están las cosas aquí en Venezuela. 10:54 minutos. Vamos a la pausa con este bonito tema de un cantautor venezolano llamado Víctor Manuel Bolívar, Después de Febrero. Madrugada, advertencia infalible, me avisó que debía partir. A lanzarme con todo a la nada, despedida, silente, sin ti. Una idea latiendo en el pecho y plagiándole un sueño al porvenir. Yo sé bien que después de febrero quemaré por un beso el fusil, por un abrazo, por tu silencio, por tu sonrisa y tus destierros, tu descendencia y tus anhelos por la paz que después de febrero llegará. Madrugada, locura,

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. No woman will cry. No woman will cry. Say I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. A 6 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con Merengada y esta versión que hacen en salsa de este tema de Bob Marley, Woman No Cry, qué cosa tan divina. Y tenemos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Jorge Jogre Ochoa, no seas borrego, pásalo. Entonces cuelga un video en YouTube, de YouTube. Desconectate de la guarimba, la ventana abierta. Entonces dice el guasivo que adoptó un tupamaro, Resistencia Venezuela. Dice Juan Guirola, por culpa de los guarimberos, el sector Mañongo, Residencia del Palmar en Valencia, sin gas desde hace 3 días. ¿Hasta cuándo la violencia? Y bueno, hablemos de los carnavales. Y hoy despliegan el operativo Carnaval 2014. Un total de 104.349 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad serán desplegados hoy en todo el territorio nacional como parte del operativo de seguridad Carnavales Chéveres 2014. Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en rueda de prensa desde las instalaciones del Guarayra Repano, acompañado de sus homólogos para el turismo, Andrés Izarra, y el ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez. Rodríguez Torres explicó que en el dispositivo de seguridad participarán efectivos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Oficina Nacional Antidrogas, Oficinas de Prevención del Delito, la Policía Nacional Bolivariana, Policías Estadales y Municipales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, los Ministerios del Deporte, Turismo y Ambiente, entre otros. Igualmente serán desplegadas 13.327 unidades vehiculares, entre ellas 669 ambulancias, 145 vehículos de rescate, 14 motos de agua, 65 camiones cisterna, 82 lanchas, 139 grúas y 7.462 motocicletas, para asegurar las vías y los espacios dedicados al esparcimiento durante estas vacaciones de carnaval, indicó. El ministro también acotó que los gobernadores ofrecerán hoy una rueda de prensa para dar a conocer el dispositivo en su entidad. Asimismo, dijo que la resolución de la ley seca saldrá mañana y la venta se restringirá desde el viernes al próximo martes. Llamó a los conductores a respetar las normas de tránsito y así reducir los accidentes en el país. Sobre la suspensión del carnaval en algunos municipios, Rodríguez Torres aclaró que se pueden interrumpir las actividades que organizan las alcaldías, pero nadie tiene el poder divino de suspender el carnaval, que es una fecha nacional. Manifestó además que hay cerca de 30 millones de venezolanos en la nación y los que están manteniendo la actitud violenta y los focos de violencia en el país no llegan a 2.000 personas. Rodríguez Torres reiteró el llamado a la paz y exhortó a las juntas comunales a poner orden en sus espacios. La violencia no va nunca a dejar nada bueno para el país, no es la manera de resolver las diferencias. Por otro lado, pues el ministro para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, informó que a escala nacional hay 422 playitas aptas para el disfrute de los venezolanos. Detalló que el número de balnearios aptos para temporadistas en los estados son 112 en Sucre, qué rico, 16 en Aragua, 19 en Carabobo, 3 en Zulia, 94 en Falcón, 21 en Miranda, 53 en Vargas, 20 en Anzoátegui, 20 en Monagas, 39 en Nueva Esparta y 15 en Los Roques. Hemos hecho un muestreo bacteriológico y físico-químico desde el 15 de enero al 15 de febrero para determinar las condiciones de las aguas. El ministro instó a los turistas a conservar el ambiente. Nuestra gente está trabajando en la limpieza permanente y además estará para decirle a los usuarios que preservemos los parques que nos da la naturaleza. Por su parte, el ministro para el turismo, Andrés Izarra, expresó que se instalarán 180 puntos de información turística en la geografía nacional. Añadió que tanto en los puntos turísticos como en las principales vías se estarán entregando bolsas plásticas para la recolección de desechos. También se obsequiarán a los visitantes folletos ecológicos informativos sobre la preservación de los espacios naturales. Agregó que en este asueto promoverán nuevos destinos como los llanos. Queremos invitar a todos los venezolanos a conocer nuevos destinos, sobre todo los llanos. Estamos promoviendo los estados Apure, Portuguesa, Guárico. Este año estaremos apoyando el desfile de las mascaradas fluviales en Guanare, que es el próximo lunes. También se espera que unos 40.000 visitantes vayan al Parque Guarayra Repano, o nuestro querido, porque yo lo seguiré llamando Cerro Ávila porque me encanta ese nombre y así lo conozco y así crece. Manifestó que con ferry incrementó en 150% la venta de boletos con respecto al 2013 gracias a la incorporación de 2 nuevas embarcaciones, y los hoteles Venetour tienen un incremento de ocupación de casi un 18%. Insistió que los daños ocasionados a algunos hoteles de Venetour por parte de violentos ya fueron reparados. Así que bueno, ya hoy se inicia este operativo Carnavales Seguros. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Nos escribe Juan Guirola, quien nos dice, por culpa de los guarimberos, el sector Mañongo, esto ya lo leímos, dice, niños con disfraces en varias escuelas de Baruta, viva la alegría, Chávez vive. Así es, qué bonito. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿tú cómo te ha ido aquí con los guarimberos? Ay, bueno. No, bueno, guarimbearon 4 días nada más. Bueno, mira. Afortunadamente. Yo vengo de la calle y entonces estuve en Chacao haciendo una diligencia, me fui en metro, bastante gente en el metro. Sí, sí, todo ha regresado a la normalidad, por lo menos aquí en Caracas. Pues. Y entonces después, bueno, hice mi diligencia en Chacao, caminé un poquito por ahí, vi los destrozos que hicieron y todo eso, ¿no? Pero bastante gente en la calle, todos los negocios abiertos, los que son de comida, bueno, tú sabes cómo es uno el venezolano para comer, ¿no? Sí, sí. Lleno, la gente comiendo, la gente en las tiendas, la farmacia, bastante tráfico. Y después me vino en una camioneta, ¿no?, para ver cómo estaba eso por ahí, por Altamira. Bueno, se ve que barrieron, pero en ciertas esquinas todavía quedan escombros y esas cosas, ¿no? Pero mira, la gente, hoy no era que ellos iban a tener un trancazo, que no iba a venir, no iba a entrar nadie, ni iba a salir nadie, pero no, nadie lo que le paró. Lo que sí estaban convocando María Corina, utilizando pues como excusa, ¿no? Porque la está usando. Utilizando a Lilian Tintori, estaban convocando una marcha de mujeres desde la Conferencia Episcopal hasta la Guardia Nacional, la sede de la Guardia Nacional, ayer en El Paraíso, ¿no? No sé qué habrá pasado con eso, lo que sí sé es que sí habían trancado parte de la Plaza Madariaga, por donde está la Guardia Nacional, pero no, bueno, no se para acá todo está bien y todo está fluyendo normalmente y la gente anda lo más tranquila en la calle, mijita. Así es, las cosas, mira, han regresado a la normalidad. Ayer a la mañana yo estaba impresionada cómo había gente que parece que le encanta echarle leña al fuego, inventar. Yo tenía al lado, estaba en Quinta Crespo, los negocios abiertos, la gente haciendo su vida normal, llevando sus bolsas de mercado, no sé qué, y el señor, y un viejito que tenía al lado, diciéndole a alguien que lo llamaba desde el interior, no, Quinta Crespo está vacío, los negocios están cerrados, y decía, Dios mío. Bueno, porque esos Dios son gente mío. Que no tiene nada que hacer y se ocupa de estar inventando. Sí, eso se llama soledad, la soledad de parte de la tercera edad, vale. Mira, un artículo que le iba a recomendar, que lo estaba hablando esta mañana, el muchacho de la Brula del Sur. Ajá, Ernesto Navarro. Ajá, que se llama Primavera del Photoshop. Ah, está bueno. Entonces, para que lo busquen y lo lean, que es bien bueno y habla de todo este marasmo de la prensa y la televisión con todo lo que está pasando en Venezuela. Sí. ¿Oíste? Para recomendárselo a los radioescuchers, que pueda buscarlo, que lo busque para que lo lea. Okay, la primavera del Photoshop. Ajá, bueno. Entonces, bueno, felicidades y que descansen en estos días y que cuando empiece ahora otra vez la semana que viene, las estreos, todo vuelva a la normalidad y a la karma y a la paz, que eso es lo que queremos. Así es, amén. Bueno, chao, pues gracias. Un abrazo grandote. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Qué bueno, me alegro. Fíjate, mucho. Ensa, yo digo que todo se cae por su propio peso. Todas las cosas se caen por su propio peso. Pero lo más triste y lo más lamentable fue lo que, así como tuviste ayer lo del señor en la camioneta, eso es la realidad, la viva y pura realidad. Porque yo siempre voy al mercado a Quinta Crespo, tempranito, todo normal, todo bien. Ahora fíjate, yo hace rato, en la mañana, yo salí a hacer una pequeña diligencia por aquí, por la avenida Urdaneta. Tomo mi camioneta de aquí del Hospital Vargas. Fíjate lo que hacen los medios, ¿no? Fíjate cómo está la gente. Eso es lo más triste, porque esas personas van a quedar tocadas, enfermas de verdad. La señora está leyendo un Universal, ¿verdad? Pero, ya va, doctora, ya la tiene. Pero el chofer traía puesta la emisora de la Asamblea Nacional, pero esa señora le ha dado un ataque de histeria. Tuve que decirle, señora, por favor, cálmese porque le va a dar algo, por lo que ella venía escuchando en el canal de la Asamblea. Entonces, eso es lo que va a quedar, un grupo de personas llenas de odio, unas familias divididas porque se han dividido familias, amigos que no lo tratan a uno porque uno es chavista, y uno sin embargo les tiene mucho cariño. Sí. Y bueno, yo sé que todo esto va a terminar, tenemos que estar muy alertas, muy pendientes, y todo se va a caer por su propio peso como tiene que ser. Yo, bueno, un abrazo, mucho cariño y que disfruten de este fin de semana. ¿Sí? Igual, un abrazo grandote para ti, Sonia, y eso, y que disfruta también, disfruta estos días de descanso, ¿no? Qué bueno que vienen estos días, yo pienso que todos nos van a caer de maravilla. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Juan Guirola, Ameliach en la avenida principal de Palma Real, sector Mañongo, Valencia, siguen las guarimbas y la gente sufriendo. Dice, no entiendo, esto es una conversación que no me he leído y bueno, está algo fuerte este comentario, ¿no? Dice Juan Guirola, en la urbanización La Trinidad tratan de montar guarimbas, ya quedan pocos focos, viva Chávez. Así es, quedan pocos focos y se irán apagando solitos. Y bueno, y los que deben estar, los que están de celebración también son los jóvenes, ¿no? Fíjate cómo este gobierno se ha dedicado a darle oportunidades de estudios, oportunidades de expresión a los jóvenes. No solamente está la dotación de tabletas, de tablets o tabletas a los jóvenes universitarios, ¿no? Como en el plan parecido al Canaimita, sino que también se inauguró el primer estudio de grabación de la misión Jóvenes de la Patria en Caracas. Esto lo informó el ministro para la Juventud, Víctor Clark. El presidente Nicolás Maduro indicó que gracias al convenio China-Venezuela, este año se prevé inaugurar 400 estudios de grabación en el país. Es para que las nuevas bandas, los jóvenes, tengan un sitio donde hacer sus producciones musicales, donde poderse expresar, poder crear. ¿Cuándo se había visto eso? Si hay algo caro en esta tierra, por lo menos aquí en Venezuela, es pagar una hora de alquiler en un estudio de grabación. En un estudio de grabación privado. Y aquí tenemos cómo el Estado fomenta la cultura, fomenta la expresión de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dictadura es esta que inaugura estudios de grabación y piensa llenar de estudios de grabación para que los jóvenes del país se expresen y creen? Definitivamente, qué dictadura tan grande la bolivariana. Tenemos llamada, buenos días. Hola, mira. Sí, ajá. Buenos días, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Qué bueno, cuéntame. Mira, yo quería responderle a la muchacha que acaba de decir que ustedes van a celebrar su carnaval a toda marcha. Ah, tú no lo vas a celebrar, cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú en estos días, cariño? ¿Vas a compartir con tu familia? ¿Van a leer la Biblia? Cuéntame, ¿qué van a hacer? No, mi amor, a llorar los muertos. Ah, y mira, ¿y vas a llorar también el Tupamaro que cayó muerto? También, porque no es el Qué bueno. Qué bueno. Oye, pero la verdad es que no te noto un tono de voz lloroso, amiga. No. Entonces, amor, no vas a llorar. En todo caso, y eso lo hago yo contigo, vamos a rezar por el alma de estos venezolanos que tanto como tú como yo, tan venezolanos, de diferentes tendencias políticas, han perdido la vida. Y vamos a rezar porque las personas responsables de estas muertes, que por un lado el caso de la muchacha en Carabobo murió en manos de un guardia nacional, como Elvis, el motorizado de Horizonte, murió degollado por personas muy honorables que, como usted, querida amiga, están hablando de no celebremos carnavales, vamos a llorar a los muertos, ¿no? Entonces, obviamente, hagamos una oración. Y yo pienso que la mayoría de los venezolanos y venezolanas de bien hemos elevado nuestras oraciones por el alma de estas personas inocentes que cayeron víctimas del odio, odio promovido por las personas que dicen no vamos a tener Navidad, no vamos a tener carnaval, amiga. ¿Verdad? Vamos a elevar una oración por el alma de estas personas y vamos también a elevar una oración para que se acabe la violencia, venga de donde venga. Pero no vengamos, por favor, con discursos hipócritas. Seamos sinceros cuando nosotros digamos algo. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, Esta, ¿cómo estás, Aura? Hola, Aura. ¿Cómo estás tú? Bien, vale. Ay, bueno, Esta. La verdad es que da tristeza. el fariseísmo de más de uno, ¿no? Sí, una persona mayor, en vez de estar disfrutando su vejez, tenga tanto odio en su alma. Bueno, a lo mejor toda su vida ha sido así. Eso no ha cambiado ya más nunca. No, eso me, o sea, me recuerda. Yo conozco mucha gente que es así, que va todos los domingos a misa, hablan de amor, se fracturan el esternón con golpes de pecho y de lo que salen de la iglesia, empiezan a cortarle el traje de novia a la que estaba sentada en el banquito de al lado, a la vecina que está enfrente. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Yo vivo rodeado de gente así. Yo también. Una cosa que voy a decir. Vive. Mira, y ayer esta mañana estuve viendo, no me acuerdo en qué estaba lloviendo, la muchacha esa que salió de la fiscalía hablando con Leopoldo, con el loquito Leopoldo, uh-huh. Insultando a la fiscal. Quizás esa niña no hay quien le ponga, que ayer creo que tuvo como que fue la mala de Cuba. Sí, ella fue una de las que la organizó. ¿Cómo es que se llama ella? Vale. Ella es del movimiento OTPOR, o sea, ella fue entrenada por el movimiento OTPOR en 2008. Y es una de las dirigentes de OTPOR en las universidades venezolanas. Que por cierto, ella ya está treintona entrada, ya es hora de que se quite la ropita de estudiante y se ponga a trabajar y empiece a ser un personaje trabajador, ¿no? Técnico o profesional, pero bueno. Y esa niña, eso también tendrían que llevar con el voto, porque digo sinceramente, lo que están es envenenando a su gente, y llenando de odio, llenándose ellos de odio. Hoy la maricochi tiene una por aquí por Montalbán. Sí, convocó una marcha de mujeres de la Conferencia Episcopal de Venezuela hasta la plaza, hasta el comando número 5 de la Guardia Nacional en la Plaza Madariaga. Bueno, nosotros vamos a visitar carnaval. Yo me voy a estar aquí en mi casita, pero ahorita estoy viendo las comparsitas de los niños de los colegios, sus disfraces. Esa señora debería de salir a la plaza a ver los niños, véngase para la plaza de acá, donde estamos celebrando el carnaval, para que se le pegue algo de bueno de los niños. Sí, vale. Bueno, pues. Feliz carnaval, un beso grande. Bendiciones para nuestro país. Así es, muchas bendiciones para nuestra amada Venezuela. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un calipsito, un calipso que es un clásico. Recordemos la negra Isidora, que fue una de las principales promotoras de las fiestas de los carnavales del Callao, ya forma parte del imaginario colectivo venezolano, y este es un calipso dedicado a esa negra Isidora, quien nos dejó ya, cuya partida física ha sido relativamente reciente, y que la proclama, este calipso la proclama como la reina del calipso del Callao. Con Venezuela, Isidora. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Venezuela y sus tradiciones. Carnavales de Carúpano. ¿Qué mejor época que la de carnaval para disfrutar de las grandiosas comparsas que se dan en los escenarios de la localidad de Carúpano? Una tradición que se celebra con desfiles de disfraces, alegres comparsas, carrozas y mucha música en un ambiente popular y de gran alegría. En diciembre de 1963, cuando se organizó una junta cuya función sería la de rescatar las famosas fiestas y erradicar el juego con agua y agregados, a partir de entonces se reiniciaron las fiestas, primero de forma modesta y luego evolucionando hacia formas de entretenimiento más elaboradas, que incluyen carrozas, bailes, música en vivo y comparsas, fascinando a nativos y extranjeros por igual. El Carnaval de Carúpano fue decretado como Carnaval Turístico Internacional de Venezuela en la sexta Convención Nacional de Turismo, realizada en 1996 en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Muchos llaman a este carnaval una celebración diferente, porque no suele jugar con agua. Y la elección de la reina y mini reina de carnaval está acompañada de la elección de la luciérnaga, una reina vestida de hombre y mujer combinados, siendo esta una tradición del carnaval desde ya hace 15 años. Disfruta los carnavales en nuestro país. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. Este asueto de carnaval es momento propicio para viajar y disfrutar del tiempo, pero esta época también tiene sus inconvenientes de no tomar las medidas necesarias, y para que tu viaje sea más agradable, te damos las siguientes precauciones. Al salir de la casa, cierra las llaves del gas y agua. Desconecta los equipos electrodomésticos para evitar posibles cortocircuitos. Avise a sus vecinos y personas en las que confíe a dónde va y cuándo regresar. Facilita un número telefónico para que te llamen en caso de emergencia. Protégete a ti y a los tuyos. Recuerda, hombre y mujer precavidos valen por dos. Somos conciencia, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a ginga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o teu coração. Fiz zoeira e fui à beira de um rio e você. Uma ceia, pombo e flor, uma luz pra guiar sua estrada, pega perfeita do amor, verdade. Descobri que se amo demais, descobri em você minha paz. Descobri seu querer a vida. Como negar essa linda emoção? lembrar teu amor, meu amor, incendeia. Nossa cama parece uma teia, teu olhar uma luz que clareia meu caminho tão qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Há de mim esse amor terminar. Sem você é minha felicidade. Morreria de tanto pela verdade. Descobri que te amo demais. Descobri que você me ama. Descobri sem querer a minha verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem fez no meu coração. A minha paixão adormecida pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a ginga de um bom capoeira. Teve a cera na sua emoção com o seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio e você uma seiva, pombo e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri você me amar. Descobri sem querer a vida. Te amo demais. Once 36 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Zeca Pagodinho y este hermoso tema, Verdad, Verdad. Y revisamos más informaciones y bueno, recordemos que hoy se instala la Conferencia Nacional por la Paz y el presidente Nicolás Maduro extendió esta propuesta a todos los sectores del país para que participen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió su propuesta a todos los sectores políticos y sociales del país a la Conferencia Nacional por la Paz a realizarse este miércoles. Conferencia Nacional por la Paz para un diálogo fecundo, para el desarrollo económico, para un diálogo de paz, de convivencia, de tolerancia, para aislar a la violencia y a los violentos, sostuvo durante la tercera sesión del Consejo Federal de Gobierno que se desarrolló en el Palacio de Miraflores. En su convocatoria, el jefe de Estado hizo un llamado a dirigentes estudiantiles, movimientos universitarios, mujeres, grupos de la sexodiversidad, trabajadores y trabajadoras, dirigentes de la clase obrera, cultores, cantantes, artistas, productores agrícolas y empresarios. Además, Maduro hizo un llamado a las iglesias y múltiples prácticas religiosas de Venezuela, a los judíos, musulmanes, santeros, chamanes, a todos los convocó. Entonces, bueno, recordemos que este encuentro estará basado en las 10 líneas estratégicas del Plan Nacional para la Paz y Convivencia que lanzó el Gobierno Nacional el mes pasado. Nadie podría imponerse en base a la violencia. Debemos llegar a un acuerdo y renunciar a la violencia para hacer un método nacional para el país, exhortó el primer mandatario. En una de las cosas que me llama la atención es que una de los señalamientos que hacen algunos líderes opositores y algunas excusas que tiene esta minoría violenta para mantener las protestas, entre comillas, pacíficas en la calle, es que se deben soltar a personas que han cometido actos delictivos, ¿no? Incluyendo a Simón Simonovic, ¿no? Yo me puse, y creo que la iglesia ha soltado también, la conferencia episcopal, no hablemos de la iglesia, porque la iglesia somos todos. La conferencia episcopal ha dicho algo de eso, y yo me estaba acordando de algo, vi un caso, ¿no? Vamos a remitirlo pues a Simón Simonovic, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan que Carol Bostila, Papa Juan Pablo II, que en lo personal no es santo de mi devoción, pero sí lo es de sectores conservadores de la derecha, sufrió un atentado. A él lo dispararon, por eso fue que empezó a salir en el Papa Móvil con cristales blindados. A él lo disparó un señor llamado Ahmed Ali Aska, ¿no? Él fue aprehendido, fue juzgado allá en Italia, condenado, preso, y Juan Pablo II fue a la cárcel y lo perdonó. Le dio la mano, la foto de él dándole la mano al hombre que le disparó, le dio la vuelta al mundo, como debería darle la vuelta al mundo, la foto de Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, dándole la mano al tipo que empezó a decir en Twitter, la hija de Diosdado Cabello estudia en un colegio en tal lado, deberían matarla. Y la muchacha le dio la mano a ese tipo, como Diosdado le dio la mano al muchacho que estaba incitando a que asesinaran a su niña. Porque para un padre, su hija será una tarajayota, pero su niña. Bueno, pues esto lo hizo también Juan Pablo II con el hombre que intentó asesinarlo. Pero Juan Pablo II no abogó porque lo indultaran. Juan Pablo II no le exigió al gobierno de Italia que lo perdonaran y lo soltaran. Porque Ahmed Ali Aska cometió un delito, fue juzgado y condenado por ese delito. Juan Pablo II lo perdonó a título personal. Es más, lo visitaba en la cárcel. Le hizo varias visitas. Ahmed Ali Aska se convirtió al catolicismo. Porque él no era católico, se convirtió al catolicismo. Arrepentido por haber atentado contra el Papa. Pero Ahmed Ali Aska se quedó preso porque cometió un delito, fue juzgado, condenado y tenía que pagar por ese delito. Lo mismo podemos decir de Iván Simonovic. Él cometió un delito. Incluso los familiares de las víctimas, de las personas que murieron el 11 de abril, puede que a título personal lo perdonen. Pero él cometió un delito y tiene que pagar por ese delito. Entonces no digan, ¡ay, que el Estado venezolano malo, maluco, que agarra y tiene a la gente presa! Si el mismo Papa, Juan Pablo II, no pidió que liberaran al tipo que intentó matarlo. Y se supone que era el hombre más bueno de la época, el líder de la Iglesia Católica, que proclamaba el perdón. Lo que hizo Juan Pablo II fue, bueno, Ali Aska, yo te perdono personalmente, pero Papa quiere que tú quedar en cárcel porque tú tratar matarme. Eso fue lo que hizo Juan Pablo II. Y alguien cuestiona la calidad humana de Juan Pablo II por este evento puntual. Nadie. Entonces no vengamos con hipocresías. No vengamos con hipocresías, por favor, por razones humanitarias, suelten a los que colocaron las guayas y degollaron a un pobre motorizado. O bueno, o para ponernos del lado de la oposición. Ay, suelten al pobrecito Guardia Nacional que le disparó los perdigones en el ojo al estudiante de Carabobo. No, los dos deben ser sometidos a la justicia. Tanto los que cometieron excesos del lado gubernamental como los que cometieron excesos del lado de la oposición. Deben ser sometidos a la justicia y si son encontrados culpables, deben ser castigados, sin distingo de postura política. Porque, señores, no es infantil y es absurdo decir que todo lo oficial es 100% bueno y todo lo opositor es 100% malo y viceversa. Dentro, o sea, primero, no es, eso, hay algo que hay que tener claro. La represión brutal y la violación de los derechos humanos no es política oficial, no es línea de Estado, todo lo contrario. Y si se han cometido excesos desde el lado oficial, eso ha sido a motu propio. Hay muchos funcionarios que han sido sometidos a vejaciones como ser bañados en orines frente a BTV, por la sociedad civil que ha estado guarimbeando durante 2 semanas frente a BTV. como también, y lo decimos y lo resaltamos, que la gran mayoría del sector opositor no está de acuerdo con la violencia, no está de acuerdo con las guarimbas, ni está de acuerdo con las muertes. Todos los venezolanos y las venezolanas tenemos algo en común, que es que tenemos familia y queremos a nuestra familia. Y es que queremos la paz. Y por eso, por ese amor y esa vocación de paz, de el 90%, 95% de los venezolanos, es que todo esto no fue a mayores. Todo esto no fue a mayores. Y que gracias, a pesar de todo, gracias a la inteligencia de cómo ha sido manejada esta situación por el gobierno bolivariano y por la disciplina de los colectivos chavistas que han sido bien satanizados, en 15 días de conflictos hubo 13 muertos directos por estos actos. En un país que tiene 30 millones de habitantes, 13 personas, ¿qué significan? Si se hubieran manejado las cosas de otra forma, estamos seguros que la cantidad de pérdidas hubiera sido mucho más grande. Y estamos hablando de 13 personas fallecidas en 15 días en estos sucesos, en un universo, y víctimas directas de las guarimbas. Y las víctimas indirectas, más de 30 personas. Yo le pregunto a la señora que llamó hace un rato, ¿también va a elevar una oración por la mamá de ella, Francis Colina, que estaba con un ataque de hipertensión y no pudo llegar a un centro de salud porque los guarimberos del paraíso no la dejaron pasar? Y como esta señora, mucha gente. Y bueno, a lo mejor para esta señora no es válido que yo ponga el ejemplo de una señora chavista, pero hay mucha gente de oposición que también, no solamente esta vez, sino durante el paro sabotaje y las guarimbas que periódicamente la oposición realiza, ha perdido la vida por el mismo motivo, porque no los dejan acceder a un centro de salud. Entonces, de verdad, un llamado. Qué bueno que la señora llamó, porque efectivamente nosotros no somos inhumanos. No somos inhumanos. Claro que nos duelen las personas fallecidas y nos duelen de corazón. Y elevamos nuestra oración por ellos y les pedimos que nos iluminen y que desde donde estén envíen sus mejores energías para que podamos vivir en paz, chavistas y opositores. Pero además de eso, también celebramos la vida, porque es un asunto de salud mental, amiga. Porque los venezolanos y las venezolanas hemos sido sometidos a tortura psicológica durante los últimos 15 días. Hay personas que tienen 15 días sin dormir por culpa de las guarimbas que hay en su zona. Hay personas, hay ancianos, hay niños que están con los nervios crispados por culpa de las cacerolas. Hay personas con problemas respiratorios que han tenido que calarse cauchos quemados y bombas lacrimógenas. ¿No te parece, amiga, que estas personas tienen derecho a descansar? ¿Que estas personas tienen derecho a recibir un poquito de sol en una playa? ¿De escuchar un poquito de música y de abrazar a sus nietos y nietas al aire libre? Usted que es de la tercera edad, señora, ¿usted no lo provoca ir a una placita, aprovechar estos días tan bonitos que estamos viviendo? Cuando digo días bonitos, eso, el cielo azulito con un sol brillante. ¿Por qué no se relaja un poquito y ve jugando a un par de cachorritos? O ve jugando a nuestros niños. Pienso que todos merecemos unos días en paz. Y antes de dormir, no está de más encender una velita y que cada quien le pida, eleve al ser trascendente, al que cree, lance una oración por las personas que perdieron la vida en estos sucesos tan lamentables, que no los promovió el gobierno, si no me equivoco, ¿verdad? En estos sucesos tan lamentables, y elevemos una oración por la paz. Pero dejemos los fariseísmos. Dejémoslo, por favor. Y seamos sinceros. Seamos sinceros y sobre todo, amémonos. Démonos mucho amor y mucho cariño. Bueno, continuamos revisando informaciones. Tenemos Twitter. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos dice Jogre. Jogre Ochoa, debemos estar alerta de cualquier locura de la derecha en su desesperación por levantar los ánimos. Recordemos Plaza Altamira cuando Gubella disparó contra personas precisamente cuando se les caía el paro. Mira, no sé, pero lo de Gubella fue a principios de diciembre. Estaba el clima efervescente. Lo de Gubella incluso fue anterior al rescate del Pinileón. No se les estaba cayendo el paro en aquel entonces. El paro se les empezó a caer a partir de enero, que los ánimos empezaron a calmarse. Yo pienso que ahora estamos como en enero del 2003, que ya esa efervescencia decembrina había bajado. Lo de Gubella fue en realidad formó parte de un detonante, más que de un acto desesperado. Dice Franklin Hernández, excelente y sin desperdicio. Arroba la ventana abierta con esa García por Alba Ciudad. Saludo solidario y revolucionario con Maduro Carnaval Seguro. Un abrazo grande para ti, Franklin. Dice Juan Guirola, un 85% del país está preparándose para el carnaval y en los guetos opositores el pueblo sufre por los guarimberos asesinos. Ni siquiera sufren por ellos, de verdad, lo dudo. Lo que quieren es mantenerse. Porque si sufrieran por ellos, pararían las guarimbas para que esto no continuara. Dice el Bética Antigolpe, pido que le den tabletas también a estudiantes opositores, sobre todo a Gaby Arellano, pero del Exotanil y de Valium. Quedó bueno. Y dice Juan Guirola, Vargas, quieran o no opositores, Naiguatá es territorio chavista patriota, carnavales en paz. Sí, señor, ojalá, de verdad, abogamos porque tengamos unos carnavales en paz. Nos escribe Darwin Parra al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 para los amargados y cuelga un video de una canción de Pericles llamada Eterno Amanecer. Bueno, por otro lado, vayamos a la parte del deporte. Recordemos cómo intentaron manipular el fútbol para echarle leña al fuego, ¿no? Politizar el fútbol venezolano. Pues los futbolistas venezolanos rechazan la violencia y realizan un llamado a la paz. La Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela rechazó este martes la violencia fascista y realizó un llamado a la paz. Durante una reunión con el ministro para el deporte, Antonio Álvarez, los futbolistas se comprometieron a instar a sus agremiados a desarrollar las actividades deportivas pautadas para cumplir con el Torneo Nacional de Fútbol Profesional. El titular para esta cartera felicitó a los miembros de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela por manifestar su solidaridad con la patria en momentos donde la derecha intenta promover planes golpistas, refirió un boletín emitido este martes por el ministerio. Además, Álvarez se comprometió a mejorar las instalaciones deportivas a fin de convertirlas en territorios de paz y tolerancia. El pasado domingo se suspendió el partido entre Carabobo Fútbol Club y Estudiantes de Mérida porque grupos de derecha se apostaron en los alrededores del estadio Misael Delgado en Valencia para exigir que el encuentro no se realizara. Y bueno, ya que el Bética Antigolpe nos hablaba de los jóvenes, pues Plan Jóvenes del Barrio, Antonio Cermeño, profundizará la revolución bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó este martes el Plan Jóvenes del Barrio, Antonio Cermeño, desde el barrio Los Sin Techo, la parroquia Santa Rosalía de Caracas. No habrá profundización de la revolución bolivariana sin participación de los jóvenes, señaló por su parte el ministro para las comunas, Reinaldo Iturriza, tras explicar que la juventud tiene mucho que aportar en la construcción de la patria socialista. En este sentido, sostuvo que se están creando las condiciones para multiplicar los espacios de participación comunal, pues muchas veces los muchachos no se reconocen dentro de los consejos comunales y es tarea de todos comenzar a crear esas condiciones. Conocemos muchas experiencias que vinculan el trabajo orgánico con el trabajo cultural y deportivo. Recordemos que el propósito del Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño es escuchar las propuestas de la población joven y aprovechar sus potencialidades para alejarlos de la violencia e incluirlos en alternativas de estudio y trabajo utilizando estrategias pedagógicas alternativas. Bueno, ya son las 11:53 minutos, llegó el momento de despedir la ventana. De verdad que tanto Luigi Arloyo en los controles como yo les agradecemos por acompañarnos como todas las mañanas y deseamos que tengan primero, mañana, o sea, mañana y pasado son no laborables, y recordemos que tampoco son no laborables por motivos alegres. Recordemos que, bueno, se conmemoran 25 años del Caracazo, y todas aquellas personas que vivimos ese momento histórico, pues sería bueno que reflexionáramos sobre lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió, y veamos cómo ha avanzado nuestra sociedad, cómo ha crecido el país desde aquella fecha hasta acá. Y que le rindamos homenaje a aquellas personas que perdieron la vida en el Caracazo, como las que acaban de perder la vida en estos sucesos promovidos por voluntad popular, Álvaro Uribe Vélez y el Departamento de Estado. Porque no niego que haya descontento, no lo niego, que haya cosas que tienen a gente descontenta, como por ejemplo lo del abastecimiento, el contrabando, muchas cosas que, por cierto, el gobierno nacional empezó a atender, a tener éxito, y tácata, y les lanzan las guarimbas. Pareciera que no quieren que las cosas mejoren, pero bueno, más allá de eso, elevemos, hagámosle un homenaje a aquellas personas que perdieron su vida hace 25 años en los sucesos del Caracazo, y a las personas que acaban de perder la vida en los sucesos que han sido promovidos en los últimos 15 días por la derecha, celebrando la vida. ¿Y cómo se celebra la vida? ¿Emborrachándose? No. ¿Llorando? Tampoco. Estando en contacto con la naturaleza, estando en contacto con nuestra familia, abrazando a nuestros niños, escuchando a nuestros ancianos, comiendo en familia, riendo y sonriendo. Así se celebra la vida, en honor a estas personas que nos dejaron. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos, nos volveremos a escuchar el miércoles 5 de marzo, que por cierto, conmemoraremos, después de carnavales viene el miércoles de ceniza, y el próximo miércoles 5 de marzo, conmemoraremos el primer aniversario de la desaparición física del comandante Chávez. En honor al comandante Chávez, quien dio su vida por la vida, honremos a la vida, amemos, hagamos la paz. Hasta el miércoles, un abrazo grande, se les quiere muchísimo, y nos despedimos pues con nuestra música de carnaval, Calypso, The Same People, Melody Carnaval. Hasta el miércoles, chao.